acababa de ir a preguntar a Guillermo por qué no lo habían corrido. Porque bueno, después de leer su libro, que la verdad me dejó muy impresionada, muy emocionada, sobre ese profesor que todos los días se enfrenta a lo que ustedes ya conocen y que tiene que traducir la realidad a sus alumnos y a sus alumnas, y que nos regresa, todavía encima de la chambona que es esa, nos regresa en este libro varias anécdotas, crónicas, artículos de opinión, en fin, un inventario de lo que es ser profesor, y unas críticas sumamente interesantes que todos tendríamos que estar debatiendo. Sobre todo, yo en eso me voy a centrar, en la presentación. Y bueno, antes de eso, como preámbulo, quiero contarles que ayer tuve una pequeña reunión con algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Se quejaban amargamente de que habían realizado las autoridades de la facultad un fraude electoral en las anteriores elecciones. Y cuando me narraban, yo tenía muy poco tiempo, entonces se intercambiaban la voz, trataban de narrar paso a paso todos los detalles de cómo fue fraguándose este fraude, por cierto, sumamente parecido a los que conocemos. Yo me decía, pobres chicos, porque además de que quieren llevar a la esfera pública lo que les sucedió, están en un duelo personal. No pueden evitar sentir dolor y desilusión al momento de estar mencionando lo que están diciendo, que en su propia facultad, las autoridades, avaladas incluso por la Comisión Estatal Electoral, que fue la que puso el voto electrónico, fueron los forjadores, los mentores, ¿no?, de los futuros políticos que vamos a tener y que vamos a sufrir, pues que me estaban comentando esto. Y al final yo les dije, bueno, pues me alegra mucho que a ustedes les haya pasado, porque si les pasa a otros, tal vez no tendrían la valentía de enfrentarlo como va, sin temor a que les escondan el cárdex, a que los corran. Y lo mismo le quiero decir a Memo Berrones, que bueno que te ha tocado a ti y que has escrito este libro. Bueno, voy a comenzar. Es una breve presentación. Uno de los pasajes que más vivos retengo del ensayo Lección para los Maestros de George Steiner es aquel en el que habla de los pecados de la docencia. Matar a las matemáticas, a la biología, a la literatura, son crímenes que suceden a diario en las aulas. Algunos profes nos privan del derecho a la historia, a la geometría y a la química, con rebosante desvergüenza y al amparo de la impunidad auspiciada por la cultura de la tonta resignación. Y así vamos por la vida, amputados de algo que ni siquiera podemos nombrar, con lagunas que se mecen en nuestras cabezas, mientras aquel profe hace cuentas con los dedos de sus manos para contar los bonos que recibirá este mes. Orejas de burro es una miscelánea del ideario de Guillermo Berrones, que transita entre géneros, de la narrativa al ensayo breve y de la crónica a la columna de opinión, para provocar al lector. Primer elemento común a casi todos los textos, la provocación del pescador, del torero, del profesor. Leído de otra forma, el libro es un inventario de las razones que sujetan al autor para permanecer fiel a la docencia. Orejas de burro es tan autobiográfico que no puede escapar de esos rasgos que caracterizan al mismo Berrones. Uno entre tantos me despertó gran interés. El profe Berrones ha aprendido en todos estos años, entre pasillos, juntas y aulas, el arte de narrar un incendio sin ser incendiario. Sabe cómo tirar la cuerda sin romperla. Discípulo de Tomás Moro, sospecho que la literatura ha sido la nave en la que transporta sus denuncias, soledades y desesperos para lanzarlas lejos de esa mesa en la que pasa sus madrugadas calificando. A Guillermo Berrones no le gusta que la gente lo etiquete. Por eso disuelve en sus textos un poco de todo. Entre los sabores más difíciles de identificar encontramos la nostalgia y la ternura. Valores que un profe tan norteñote como él tal vez no le guste reconocer. Como tampoco le gusta confesar que, muy a su pesar, forma parte del sistema que critica. Los textos agudos, más cercanos al ensayo que a la ficción, e incluso la presentación que hace de su propio libro, no cometen el típico error de quien critica desde su banquito señalando cómodamente con sus dedos acusador. No. Berrones no se quita del paredón cuando le toca recibir sus propios plomazos. Se burla a sí mismo. En uno de mis textos favoritos, titulado La Inauguración, confiesa el narrador que los viernes, especialmente los viernes, le daba flojera pararse frente a las escuelas a disculpar a la maestra Yolanda Blanco, a ofrecerle sus saludos y su pesar por no poder asistir a tan importante evento. Bueno, me molo, todo el mundo lo va a leer, ¿no? Podría mencionarlo. Bueno, ya no es secretaria. Por eso te pregunté que si estabas dispuesto, ¿por qué no te habían corrido? Ok, cito. Ya estoy harto de mentir en nombre de toda esa pleya de falsearios, dueños de las mentiras piadosas que no matan, pero bien que magullan. Pero el representante de la funcionaria, en lugar de quitarse el disfraz y salir del evento con los brazos en alto, opta por desenrollar sus verbos, mientras los alumnos se aburren y las maestras solo piensan en el cortadillo, los frijolitos y el arroz, que ya están esperándolos en la biblioteca que se inauguraría, ¿no? Berrones crea a este personaje, que tiene palabras en su haber para señalar, que se distingue entre la bulla sindical por su lucidez, pero cuyo fastidio docilizado lo confunde entre la burocracia. Estamos ante la voz de un profe que se resiste a caer de espaldas en el abismo, engarrotando los dedos que lo sostienen colgado al pretil. ¿Estás más cerca del abismo o del pretil? Es la pregunta que persigue a nuestro autor durante todo el libro. En esta corriente de conciencia navegamos para dar contextos mordaces y vivos, como leer para creer, un soldado en cada hijo te dio, que es buenísimo, los profes, artistas o los bichos raros, Homer en inglés se dice Homer, y el subsecretario, entre otros más. Me gustaría recuperar algunos fragmentos de estos cuatro textos para darles una probadita. El texto inicia con una breve reflexión, y cito. Este es el de el subsecretario, cito. Pudiera pensarse que la educación en México es un sistema transformador de nuestra cultura. Sin embargo, es allí donde se fortalecen viejos esquemas nocivos de corrupción. Termina la cita. El narrador, que es un profe, nos cuenta que en cierto evento oficial corrieron la invitación al cumpleaños del señor subsecretario, para lo cual debían todos de cooperar con 40 pesos a cambio de un boleto foliado. Nuestro antihéroe, ya con sus vestiduras rasgadas, paga su cuota. Se jura que jamás pondrá un pie en esa mugrosa fiesta, a la que poco después asiste acompañado de otros dos colegas. Su inconformidad desaparece y su ceño se alisa cuando escucha que el subsecretario goza de la misma música que él. ¡Ah! Narciso ha olvidado su enojo. Ahora lo esconde y apachurra debajo de su zapato cuando se da cuenta de que el subsecretario lo reconoce y le enseña el libro sobre corridos que el mismo profe escribió. No, pues qué buena fiesta, qué simpático subsecretario. Lo que más me gusta de estas críticas es que no cargan con la amargura del puritano, el que dice, yo puro, los demás impuros, sino con el detalle casi perverso del confeso. Pero déjenme les cuento brevemente sobre el texto Leer para Creer, en el que el autor toma de ejemplo una de las tantas veces en que los funcionarios y letrados toman un libro al azar, sonríen cautivados por la última de sus geniales ocurrencias y deciden regalarlo al primer personaje que registre bien para la foto que al día siguiente se publicará en los periódicos. Cierra Berrones este breve texto. Si para promover la lectura bastara con pintarse el pelo de verde, regalar libros o tomarse fotos con viejitos folclóricos, en cualquier rato podemos acabar con este lastre nacional. Otro más, tal vez el que más me emocionó. El narrador es una voz desesperada. De entre todas las angustias, yo creo que la del profesor o profesora de vocación es de las más hondas y conmovedoras. Dice esta misma voz, el aula es para escuchar las enseñanzas del maestro. Por consecuencia, hablar es un acto de indisciplina. Aunque se corra el riesgo de acallar definitivamente las opiniones, dudas y lo que me fascinó, y la espontaneidad de los futuros ciudadanos. ¡Eureka!, digo yo. Luego se pregunta, ¿qué sentido tienen las bandas de guerra? ¿Qué sentido tiene formar en los niños y niñas el espíritu militar? Esto mismo se lo preguntó nuestro narrador a quienes estudian para ser maestros de la normal. La respuesta fue lapidaria. Allí radican los principios de disciplina y respeto a los demás. Más tarde, Berrones cierra el texto. Hemos hecho de nuestros alumnos tropa. Y nosotros, los maestros, apenas llegamos a ser sargentos mal pagados. ¿Verdad que duele? Cierra. Duele, contestó yo. Duele como lectora. Pero Berrones no teme ensartar en el centro. O sea, a todo mundo reparte hostias. Cuando en el texto que se llama Lámpara sin luz, nos cuenta de este par de siniestros personajes a los que apoda Dr. Grey y Señorita Dark. A ver si les suena. Tándem perverso que supo desmoralizar a su gremio de profesores, que en su tiempo creyeron estar formando una noción, una nación pensante y crítica. Los líderes, estos dos personajes, este tándem, se lamen uno a otro sus vanidades, conjuran contra los infieles y exigen que el profesor incline su cabeza al despedirse. Todos estamos necesitados de afecto, más los directores y líderes sindicales, dice el narrador en otro momento. El último de los textos del libro, El broche de oro, cuenta cómo la Chucky regaló a sus más queridos colaboradores una Homer. Y luego, generosa, como solo ella puede serlo, los invitó a estudiar inglés a sus favoritos. Los mandó a California. No fueran a andar pronunciando mal el nombre de su camioneta de lujo. El narrador se burla de su torpeza, del gasto innecesario al constatar que el líder de la sección 21 de Nuevo León... Todo esto está escrito de errores, ¿eh? ¿Para qué me invitas? No se molesta, a lo vuelvo a decir. La Chucky se sorprende, ¿no? Del gasto innecesario al constatar... No es la Chucky, es el narrador, el que se choquea cuando ve que la Chucky ha gastado lo tonto, porque este líder sindical de la sección 21 de Nuevo León no se molesta en aprender que no se dice Homer, sino Homer, y para evitarse el ridículo prefiere llamarla mi troca. Qué bárbaro, berrones. En verdad nos hacen reír de cosas trágicas. Yo cerraba mi presentación diciendo que si esto no fuera trágico, casi todo lo que cuenta Berrones en este libro me daría mucha risa. Muchas gracias, buenas noches.